Bueno, terminamos hoy la escucha de este largo discurso de Jesús después de aquella multiplicación de los 5 panes de cebada y los 2 pescados. Jesús quiere saciar a la gente ya no con pan y pez, sino con sí mismo, consigo mismo. Y utiliza esta metáfora del pan para hablar de él. Yo soy el pan de vida eterna. Y escuchamos cómo culmina diciendo, bueno, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Nosotros interpretamos que estas palabras se refieren al pan de vida eterna, la Eucaristía, que celebramos juntos todos los domingos. Y es una buena oportunidad para, bueno, intentar entrar en el registro en el cual fue dicho este texto. ¿Por qué digo el registro? Que es un registro distinto a nuestra vida cotidiana. Jesús habla de comer y esta comida es totalmente diferente a nuestras comidas cotidianas. Habla de una carne, una sangre humanas que son diferentes a la carne, a mi carne y a mi sangre actual. Y habla de vida. El que come y bebe tiene vida eterna, vida vivirá eternamente. Es una vida también diferente a la nuestra. De modo que entrar en comunión con Jesús es un acto total y absolutamente distinto a lo que nosotros conocemos y vivimos ordinariamente. Es algo diferente. No hace falta ser extraterrestre para comulgar, pero sí hace falta al menos subir uno o dos escalones en el registro espiritual, personal, para darnos cuenta que esta comida es una comida misteriosa que provoca efectos saludables, pero que además nos ayuda, de esto se trata la reflexión que quería compartir, nos ayuda a reconfigurar, a recrear, a replantear también nuestros encuentros, nuestras comuniones entre nosotros. Jesús entonces dice, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. La comida a la cual se refiere Jesús tiene un carácter simbólico. ¿En qué sentido? En que si bien hay que comer de este pan, en realidad cuando uno habla de las comidas que mejor nos caen son aquellas y mejor nos hacen, son aquellas que la comida no está centrada en la materialidad del catering, digamos, del servicio, sino en el encuentro con los amigos, en el encuentro con la familia, de modo que reunirse en torno a una mesa tiene un valor de comunión, de encuentro. Jesús parece decirnos, el que quiere encontrarse conmigo tiene que comer de mí, tiene que alimentarse de mí. La comida aquí es metáfora del encuentro. Comer su carne, su sangre. Los judíos se preguntaban, ¿cómo vamos a comer la carne de este hombre? En el Evangelio de Juan, el mismo Evangelio, un poquito antes, creo que el domingo pasado, dijimos, el que come la carne del Hijo del Hombre, el que bebe la sangre del Hijo del Hombre. Y en el Evangelio de Juan, el Hijo del Hombre es Él, Jesús, glorificado. Jesús del cielo, Jesús junto al Padre. Por eso este pan es el pan del cielo. Jesús está diciendo entonces que hay que encontrarse con Él resucitado y glorificado. Algo bastante difícil y distinto a nuestros encuentros humanos, porque nos encontramos con nuestros seres queridos a la mañana cuando amanecemos, con el diarero de la canillita de la esquina, bueno, están de paro, me parece, no. Con el canillita, con el colectivero, nos encontramos con gente que conocemos y vemos, y le podemos preguntar por su familia, y Jesús glorificado, ¿quién es Jesús glorificado? Y sin embargo tenemos que encontrarnos con Él, esta es la invitación. Por eso se habla de una carne y una sangre, que en el lenguaje bíblico son sinónimos de la entera persona, es como un reemplazo del sujeto que habla, ¿no? En los Salmos, por ejemplo, se dice, mi carne descansa serena, yo descanso sereno, sería. O también se utiliza como pronombre personal, se trata de mi carne, mi sangre, coman de mí. Jesús está hablando de Él, pero para poder ser comible, el pan de vida tiene que traernos la presencia ya resucitada de Jesús en el cielo, que es una presencia absolutamente distinta, como dije, a la presencia histórica, temporal de Jesús con la barbita y la túnica. Es una presencia muy diferente. Una comida diferente de alguien que es muy diferente y provoca el efecto, tendrán vida, vivirán eternamente. ¿Qué vida? ¿De qué vida nos está hablando? Una vida totalmente diferente, que es la vida eterna. Entendiendo la eternidad no tanto como una larguísima, interminable duración, que ya la torna aburrida por ese mismo hecho, sino que la vida eterna no es la que va a durar mucho tiempo, sino la vida eterna es la vida plena, todo lo que nosotros consideramos vida, sin rastros de, sin mengua, digamos, de necesidad, de dolor, de pena, de carencia, sin limitaciones, una vida entonces sin fin en un sentido de plenitud. Esos momentos mágicos, esos flashes, digamos, de vida que experimentamos con seres que amamos o con la naturaleza, o aún también quizás momentos contemplativos, más religiosos, que son muy fugaces y que nos gustaría que durasen más, pero justamente son breves y fugaces, esta plenitud, pero sublimada y para siempre, sin posibilidad de perderla. Así que Jesús nos dice, comer, beber, una carne, una sangre que nos dan vida, tanto el comer como la carne y la sangre y la vida que producen, muy distintos a lo cotidiano. Sin embargo, y aquí el núcleo de la afirmación de Jesús nos desafía a aprender a comulgar, acá digo en la misa, y aprender a comulgar entre nosotros. ¿Por qué? Porque si es un comer distinto, una presencia personal diferente a la de Jesús glorificado, que produce, que comunica vida eterna, bien distinta de la nuestra, esto nos permite decir que en realidad la comunión entre dos solo es posible cuando yo respeto al otro como distinto. El glorificado, Jesús glorificado, es lo más distinto de lo distinto. Cada tanto uno se encuentra con personas, todas las personas somos distintas, pero viste que algunas veces se encuentra con uno que es muy distinto. ¿Qué distinto es este? Como diciendo, qué especial, ¿no? Bueno, en realidad todos somos especiales y somos distintos. Bueno, Jesús es re contra distinto por ser glorificado. Y entonces, acercarse a comulgar significará sostener esa distancia de lo distinto. Darme cuenta que yo estoy aquí en el mundo, que tengo que todos los días vivir, trabajar, pagar las cuentas, tal, tal, tal, y Jesús está en el cielo. Y Él es el que viene a mí para entrar en comunión conmigo. No es una presencia de un extraterrestre que viene a mí, sino de Jesús glorificado. La fe es como la interfase que me permite comunicarme con ese Jesús glorificado tan diferente a mí, que vivo caminando por este mundo, soy muy pedestre. Cuando yo admito entonces que ese Jesús, tan diferente, necesito respetarlo en su condición distinta, puedo entrar en comunión con Él, con esa vida eterna que va como inundando, va repletando mi vida cotidiana. Y vamos aprendiendo, comulgando y comulgando, ojalá vamos aprendiendo a ser protagonistas justamente del cielo, ya desde aquí. Pero si esto es así, si necesitamos este gesto de sutileza, de conexión, de registro espiritual sutil para poder comulgar, no digo abrir la boca y comer la hostia, sino que necesitamos un registro sutil para vivir la experiencia que el rito nos propone, se debe al hecho de que Jesús glorificado es accesible a mí en la medida en que yo lo reconozca como inasible. Inasible es que no lo puedo agarrar, que no lo puedo atrapar, que no lo puedo controlar ni dominar. De hecho, yo comulgo y el pan enseguida se disuelve, el pan consagrado se disuelve y desaparece el sacramento y permanece el signo, el significado, permanece el glorificado en mí. Solo si dejo ir el pan que se disuelve, permanecerá en mí Jesús. El que me come permanece en mí y yo permanezco en él, dice Jesús. Y esto es un gesto que necesitamos aprender a vivirlo de un modo más consciente. La máxima comunión, el máximo acercamiento, el máximo apego se da entre los seres humanos cuando lo vivimos con una actitud desprendida, desapropiada. Necesitamos estar cerca unos de otros, probablemente más cerca de lo que estemos. Necesitamos aproximarnos más, apegarnos más, hablar más, mirarnos más, abrazarnos más, compartir más. Todo esto es una necesidad, pero en el gesto de apegarnos a los otros debemos hacerlo de un modo despojado, de un modo desprendido, no apoderándonos del otro, sino justamente soltándolo. Cuando yo suelto al otro, lo reconozco más suyo que mío, o en todo caso, es mío siendo suyo, es mi hija siendo ella, es mi marido siendo él, es mi mujer siendo ella. No necesita ser como yo quiero que sea, como yo necesito que sea, para cubrir mis agujeros interiores, para que sea mío. Que sea mío significa que me pertenece como sí mismo, como ella, como él, como distinto a lo que yo necesito, quiero, deseo, me gustaría y le pido todos los días. Él o ella es quien es. Y ese respeto a la diferencia del otro, a la alteridad, a la condición otra del otro, el otro es otro de lo que yo quiero que él sea, eso es lo que garantiza la máxima cercanía. Porque entonces estaré muy, muy apegado y muy cerca del otro que es él y no lo que yo estoy tratando de amasar para convertirlo en lo que yo quiero que sea. Cuando yo estoy torciendo al otro en su originalidad, en su misterio personal, para que sea lo que yo necesito que sea, no me encuentro con el otro, me desencuentro con el otro. Y por eso la verdadera comunión entonces se da acogiendo el misterio trascendente del otro, el misterio que se me va de mis manos, y en la medida que yo lo quiero controlar, no estaré cerca de nadie. Las personas que son posesivas, controladoras, dominantes, que todo el tiempo están marcando como queriendo dejar su propia huella para que el otro sea algo parecido a lo que yo necesito que sea, no es capaz de amar a nadie, no reconoce al otro como otro y no puede entrar en comunión con él. De modo que fíjense cómo entrar en esta rara comunión con la Eucaristía, donde de verdad abro mi vida a ese otro que viene del cielo y trato de registrar su misterio y de aceptar que nunca podré apoderarme de él. Hay una escena muy linda, ¿no?, de María Magdalena y Jesús, cuando María Magdalena lo encuentra en el jardín, ahí en la huerta del sepulcro resucitado, y lo quiere agarrar haciéndole un tacle, y Jesús hace ese handoff así, decir, déjame, porque tengo que ir a mi Padre y al Padre de ustedes. Yo estoy ahora en la gloria, no me podés agarrar y llevar a tu mesita de luz. Bueno, la actitud no apoderativa del otro es la condición para la comunión con el otro. Así que esa es ella, ese es él, y así son los otros. Y en ese sentido, solo así podré, aceptando esto, podré entrar en comunión con ellos. La gimnasia para esto claramente es comulgar con el misterio del totalmente otro. Un comer y un beber distintos para una vida distinta. La Eucaristía, pero que modifica entonces mis hábitos cotidianos de relación. Termino con esto tan lindo que Pablo se los dedica, les escribe a los efesios, pero se lo dedica a los jóvenes de hoy. Dice, no abusen del vino, llénense del Espíritu Santo. Es para los chicos de confirmación. Se dan cuenta que el preboliche no lo inventaron ustedes, ya está inventado el preboliche en la época de Pablo, 21 siglos atrás, flaco aflojen con el preboliche, y ese vacío que tienen, que quieren llenar de... llénense del Espíritu Santo, dice Pablo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el amor. El vacío del alma siempre será vacío de comunión, de amor. Así que hay un beber distinto, que es el beber eucarístico, justamente, ¿no? No vamos a abusar del vino en la misa, porque un poquito de pan, un poquito de vino, está comunicándonos todo el amor de Jesús. Y quien tiene todo el amor no necesita llenar vacíos. Bueno, pidamos al Señor entonces aprender a comer y beber la Eucaristía para aprender a comulgar entre nosotros.